El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Es hora del cambio y yo lo haré posible. ¡Vota por mí! ¿Qué pues, mijita? Las mujeres no se portan así. Mi amor, ¿y si me das la prueba de amor? Uy, tanta curva y yo sin frenos. Porque no somos objetos. Alteramos el sistema. Porque somos libres de decidir. Alteramos el sistema. Porque no somos simples electoras. Alteramos el sistema. Porque el sistema no da para más. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Mujeres alterando el sistema. En la franja radial Infractoras de Mentes. Todos los jueves de 4 a 4 y media de la tarde. Por la 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura. Bienvenidas, bienvenidos, amigos radioescuchas que están en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Son las 4:15 de la tarde en la Tierra del Sol Recto. Comienza la franja Infractoras de Mentes. Estamos ya al aire con su programa Mujeres Alterando el Sistema. Yo soy David y les voy a estar acompañando en esta tarde. Y yo soy Carla. Qué gusto saludarles otra vez como todos los jueves. Nosotros nos encontramos ahora y no se olviden que estamos al aire por la Radio Casa de la Cultura 940 AM, la primera radio pública cultural del país. Estamos al aire desde la cabina de la radio de la Casa de la Cultura. Ya pueden comunicarse con nosotras si tienen alguna duda o algún comentario. Pueden llamarnos al 222-0966, 222-0966. Y también pueden escribirnos a las redes sociales, a la fanpage de Infractoras de Mentes, para cualquier comentario, crítica, sugerencia. Así que bienvenidas y bienvenidos. La tarde del día de hoy vamos a estar conversando, dándole continuidad a lo que estuvimos conversando la semana anterior. Vamos a hablar sobre el cuerpo. ¿Sobre el cuerpo? ¿Cómo sobre el cuerpo? Sí, un poco escandalizante escuchar esto. ¿Cómo sobre el cuerpo? Como si se tratara de un espacio uniforme, ¿no? O algo así. Tienes razón, tengo que rectificar. Hoy no vamos a estar hablando sobre el cuerpo, sino vamos a conversar sobre los cuerpos. Y vamos a indagar también un poco sobre los estereotipos que se han asociado a los cuerpos, su relación con un sinfín de industrias y también con el consumo en los días de hoy, planteando también cuán dispuestas estamos o sensibles somos frente a la posibilidad de otras formas de vivir los cuerpos. Buenazo, antes de comenzar queremos invitarles a escuchar un tema musical de Yarina y ya regresamos. Oh, Allí estábamos escuchando la música de los pueblos del norte. Este grupo se llama Yarina. Son las composiciones, la evolución de la música de que se baila en los Inti Raymis, adaptada esta vez con instrumentos electrónicos, ¿no? Así es. Como les comentábamos, más bien recordarles que quienes están sumando ya a la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura pueden escucharnos todos los jueves de 4 a 4:45 y que hoy estaremos conversando sobre el tema del cuerpo, de los cuerpos. Así es. Vamos a dar lectura a un pequeño extracto que tiene que ver con la manera en que nos relacionamos con el cuerpo. Contigo me despierto, camino, me pasan historias, te lleno de significado, me olvido de ti, te lleno de silencios, a veces me cuesta nombrarte, describirte, quererte, valorarte, te lleno de palabras para mantenerte vivo. Eres mi casa, mi templo, nada es tan mío como tú, mi cuerpo. Según algunos teóricos, sobre todo de las ciencias sociales que han abierto el campo de estudios respecto a al cuerpo y a las corporalidades, la corporeidad sería o vendría a ser la vivencia del hacer, del sentir y del pensar, ¿no? El cuerpo es esa unidad a través de la que nos expresamos. Bailamos, cantamos, lloramos, sentimos afectividad, ¿no? Entonces, la corporeidad vendría a significar eso. Hay otras posturas que hacen referencia al cuerpo, ¿no? También que mencionan, por ejemplo, que si nuestro cuerpo es el órgano de lo posible, lleva también y simultáneamente el sello de lo inevitable, nos dice un teórico apellidado Bernard en un texto escrito en 1985, ¿no? Por eso el discurso sobre el cuerpo nunca puede ser neutro. Hablar del cuerpo es aclarar más o menos uno u otro de sus dos aspectos, el aspecto dinámico y también el de la temporalidad, ¿no? De manera que cualquier reflexión que se pueda hacer sobre el cuerpo, quiera sea o no, indica, digamos, estas dos dimensiones, el de la existencia real y por otro lado las representaciones que se han generado en las ideas, en lo que se conoce como la subjetividad, ¿no? Y que ha dado origen a el surgimiento de un montón de discursos sobre el cuerpo. No es solamente una narrativa sobre el cuerpo. Estamos ahora viviendo inmersos en un tipo de narrativa que tiene lo que hemos mencionado en el programa anterior, mitos, estereotipos, y que sobre eso queremos ir conversando el día de hoy. El cuerpo ha sido un tema que, si recordamos un poco cómo ha venido a nosotras, cómo ha llegado a nuestros días y a nuestra conciencia también, llega a partir de la ciencia biológica en general, como con más fuerza, ¿no? Lo que conocemos de nuestros cuerpos lo conocemos por la biología, conocemos cuántos huesos componen el cuerpo, conocemos cuántos son los sistemas o aparatos que lo constituyen también, pero conocemos muy poco hemos indagado muy poco sobre un relacionamiento directo con el cuerpo, sobre las posibilidades de ese espacio, sobre lo que se ha hecho y cómo se ha construido también. El cuerpo ha sido visto como un espacio de decisión, ¿no?, sino como un lugar sobre el que se ejecutan cosas, sobre el que se reproducen ideas, sobre el que se reproducen sistemas enteros, completos. En la época de los griegos, por ejemplo, la perspectiva que tenían sobre el cuerpo giraba en torno al arte. Lo entendían al cuerpo como la máxima expresión a la que puede llegar el ser humano. Es decir, que abogaban y trabajaban por conseguir un cuerpo perfecto. El concepto del arte que tenían se apoyaba en la síntesis de lo bueno y lo bello. Era como los parámetros sobre los que se medía, ¿no? Lo que implicaba que había una conexión con lo mental, lo moral y lo físico también, pugnando por un desarrollo interior a partir del cultivo de la apariencia externa. Desde ahí es que se abandera el eslogan que conocemos de mente sana en cuerpo sano, ¿no? Es si tratamos de mirar hacia las imágenes que tenemos de Grecia, tenemos un poco siempre las figuras que tienen una figura bastante atléticas también, ¿no? Que es justo es de este llamado a la preservación de la apariencia externa, presuponiendo que la salud en su amplio sentido solo puede ser albergando en un cuerpo bien cuidado, estético y bello. Así como atinadamente mencionaban otros estudiosos, está comprobado que en un cuerpo sano y equilibrado es posible estimular decisivamente el desarrollo intelectual, social, estético y moral. ¿Estamos nosotros de acuerdo con eso? ¿Estamos de acuerdo con que el cuerpo únicamente la representación de lo bello, o más bien estamos de acuerdo con lo bello, con la imagen de lo bello que sobre la que se ha fundado una imagen del cuerpo? Así es, salta también otra pregunta. ¿Alguna vez nos hemos preguntado qué es el cuerpo, más allá de el entendimiento que ya Carla nos comentaba, nos ha dotado la ciencia médica, por ejemplo, de que es un conjunto de sistemas que tienen funciones y que, digamos, está sustentado más desde el lado de la ciencia biológica, ¿no? Decíamos que las construcciones de discursos sobre lo que es el cuerpo han venido, son construcciones históricas. Mencionaba Moss acá en el programa cómo, por ejemplo, en una época en donde hubo un gran desarrollo inicial de la filosofía, por ejemplo, los griegos, los romanos, había ese ideal de lo bueno, lo justo y lo bello, y en torno a ese ideal se iban construyendo las perspectivas del cuerpo, ¿no? En la Edad Media, por ejemplo, antes de que se produzca lo que se conoce como el inicio de la modernidad, los cuerpos eran entendidos más dentro de la comunidad, ¿no? Posteriormente a ese proceso de la modernidad, en donde se da mucho peso a lo que es la razón y la individualidad y el posterior surgimiento del capitalismo, es que el cuerpo entra en una dualidad excluyente, ¿no? Todos hemos escuchado decir la oposición esta de cuerpo y alma, que digamos eso correspondía a la Edad Media. Sin embargo, en la modernidad, en la época en la que vivimos actualmente, también se ha transformado nada más esa separación, esa dualidad a través de la que entendemos, ¿no? Mente, pensamiento y cuerpo es la dualidad que existe y que, digamos, no permite entender el cuerpo como algo total, completo, ¿no? Que no solamente en lo que no solamente pesan, digamos, los procesos biológicos, sino que también está sujeto a una construcción social. ¿A qué nos referimos cuando decimos construcción social, ¿no? Las construcciones sociales van elaborando ciertas miradas sobre distintos objetos, en este caso el cuerpo, ¿no? Van diciendo lo que en una época es aceptado, permitido, y a partir de ahí se van desprendiendo un sinnúmero de comportamientos sociales, socialmente validados. y justamente van generando los estereotipos, por ejemplo, son esos ideales de belleza también asociados a la industria, como mencionábamos, que generan, digamos, ciertas tensiones entre la realidad, entre lo que es y lo que está planteado como un ideal. Así es, cada cultura, cada sociedad, cada colectividad ha ido imponiendo como las diferentes atributos o valoraciones respecto al cuerpo, ¿no? Ha sido, las épocas han ido derivando cuáles han sido y son los cuerpos autorizados, los que están autorizados para ser visibles, los que deben ser como expuestos, y los que, por otro lado, más bien tienen que estar invisibilizados, escondidos, por debajo de las cosas o por detrás de las puertas, ¿no? Vamos a ir pensando un poco y recordando cuáles son esos cuerpos, de qué hablamos cuando mencionamos de los cuerpos invisibilizados, los que han sido, de los que no hablamos o los que no se muestran en los medios, por ejemplo. Y vamos a ir con una canción hasta que podamos mirar un poco eso en nuestros espacios. Una flor, un árbol, un aroma, un pajarito. Ahí estábamos escuchando la voz de Juana Molina, una cantautora argentina. Este tema se llama Sálvese Quien Pueda. Estamos conversando sobre lo que ha significado el cuerpo y la corporeidad a lo largo de la historia, digamos, de las sociedades. Así es, la sociedad que ahora en la que estamos inmersos ahora, que tiene como un sistema concreto específico, que tiene mucha fuerza y como que está basado con, como sobre todo en lo económico, han estimulado el distanciamiento de nosotras, ¿no? De nosotras mismas con nuestros cuerpos, haciendo que dejemos de percibirnos, de tocarnos, de mirarnos, de cuidarnos también, de reconocernos en aquello que conforma nuestra humanidad, en aquello que nos hace también relacionarnos con lo que no somos nosotros, con el entorno, con la naturaleza. Es la forma de saber, de vivir también el mundo, es a partir de nuestros sentidos, a partir de nuestros cuerpos. Sin embargo, hemos generado un distanciamiento que a veces es demasiado sorprendente, ¿no? Estamos casi divorciadas, es una relación como del divorcio tortuoso, donde no queremos saber de esa otra persona, ¿no? De ese otro. Sí, desde que el capitalismo estuvo atravesado y primó la idea de que había que construir mercancías, los cuerpos también se convirtieron en mercancías y estamos a merced del mercado, donde se han venido construyendo estereotipos, estándares de belleza que hay que seguir. La idea de belleza ha estado ligada siempre o sigue siendo como ligada sobre todo con cuerpos irreales, ¿no? Si miramos un poco cuáles son las ideas de belleza que nos venden a diario en la tele, en la calle también, son cuerpos que no son naturales, son cuerpos que han tenido que pasar por procesos otros para construirse, para venderse. Así es, la posibilidad de mirarnos como personas actualmente se ha limitado a las imágenes que estamos acostumbrados a ver en la calle, en la tele. Personas que deben comer toda clase de frituras, por ejemplo, y al mismo tiempo verse como atletas griegos de los que hablábamos de otros tiempos. Cuerpos delgados, blancos y revestidos de objetos que los hacen sumamente atractivos, ¿no? Ropas, accesorios, aromas, y que al mismo tiempo están obligados a denotar desnudez como un anuncio de disponibilidad sexual. Sí, pero ¿qué pasa cuando no son esos cuerpos quienes muestran desnudez, ¿no? ¿Qué pasa cuando son las ancianas, por ejemplo, quienes deciden mostrar su cuerpo? Los ancianos. Claro, esos ya no son cuerpos autorizados, digamos, a sentir. A nadie le gusta ver. Parece que a nadie le gusta mirar, ¿no? Como un cuerpo que naturalmente también va cambiando, va además mostrando que hay una historia detrás. Esos cuerpos no son los que nos gusta ver, esos cuerpos además no son los que nos gusta mostrar, a los medios no les gusta que veamos, que estemos cerca de esa realidad, más bien rechazamos, renegamos de ese que también es un destino, por ejemplo. Bueno, les invitamos a seguir escuchándonos en Mujeres Alterando el Sistema. Cada jueves estaremos reflexionando sobre temas que aparentemente los tenemos resueltos, como este del día de hoy, del cuerpo, proponiendo nuevas miradas, nuevas palabras para entender, lanzando nuevas ideas. Nos escuchamos el próximo jueves de 4 a 4 y 45 por la franja Infractoras de Mentes. Y bueno, les dejamos también con más programación de la franja. Con ustedes van a estar Frecuencia Subversa, también hablándoles un poco de ginecología y de la menstruación consciente. Y con, ha sido un gusto. Con nosotros será hasta el próximo jueves. Chau, chau. Chau. Una matriz